to say. Don't you see? And he told us of his life in the land of submarines. So we sailed up to the sun till we found a sea of green. And we lived beneath the waves in our yellow submarine. We are Sean ustedes bienvenidos a esto que es El Submarino Amarillo. Mi nombre es Carlos Landero, arroba superlandero en Twitter por si gustan seguirme. Y los voy a acompañar en esta, al menos una hora de programa. Pues bueno, hace unos días, si no es que ayer, se estrenó lo que fue la primer transmisión de radioprestas.blogspot.mx, o simplemente dejémoslo en Radio Prestas. Y pues creo que fue bueno, creo yo. Lo realizamos entre pues los miembros del equipo, del crew, o no sé cómo llamarle. Y pues estamos muy entusiasmados todos con este proyecto. Este proyecto surge a partir de la necesidad, o del gusto, sería mejor dicho, del gusto, de querer transmitir lo que es una estación de radio por internet y la necesidad de ser escuchados en todas partes, amiguitos. El programa de ayer lo realizamos, les comento, o como les decía, entre varios miembros del equipo, como fue Eduardo Mendoza, el floor manager, Rubén Estrada, Rogelio Andrés, Julio César González y un servidor. Mi nombre, como les comento, es Juan Carlos Landero y voy a estar con ustedes en esta transmisión. Les recuerdo que se llama Submarino Amarillo. Les comento que tenemos ya página de Twitter, es twitter.com/radioprestas, o para los que ya manejan un poco mejor la red social, @radioprestas, y pueden usar el hashtag radioprestas para cualquier mención que quieran hacer. Los estaremos monitoreando desde el hashtag que les comento, hashtag radioprestas, y cualquier petición pueden hacerla ya sea al Twitter de la estación, que es @radioprestas, o al mío personal, que es @superlandero en Twitter, o también desde Facebook si quieren hacer alguna mención, algún comentario de oye, no se escucha, o quiero tal canción, como sea, como gusten, ahí pueden hacernos llegar sus comentarios. El tema que quisiera tratar hoy con ustedes es, digo, por la época, o mejor dicho, por la fecha en la que estamos, películas de terror. Aquellas películas que alguna vez nos han sacado un susto, por así decirlo, aunque creo que suena un tanto vulgar eso, que nos han hecho brincar del asiento y que nos han hecho lanzar las palomitas por todos lados. Bueno, voy a hablarles de esas películas. Quisiera saber qué película es la que más les ha asustado, qué película les ha hecho tener pesadillas y soñar durante semanas que, no sé, va a aparecer eso, el payaso o Freddy Krueger. ¿Alguien realmente le asusta a un Freddy Krueger? Me pregunto yo. Bueno, no lo sé. Les recuerdo que mi nombre es Carlos Landero Y ese es mi teléfono que se está descargando. Y pues bueno, ahora vamos con un poco de música. Esto es... Déjenme buscarles una canción que pueda gustarles. ¿Saben lo complicado que es esto? Porque, pues, hay mucha gente escuchando, ¿o no? Y, pues, hay que escoger una buena canción. Vamos con un clásico del rock en español. ¿O no? ¿O tal vez no? Vamos con algo, una canción que espero que les guste. Esto es de Daft Punk. La canción se llama Around the World, que curiosamente antes no estaba disponible en YouTube alrededor de todo el mundo. Y bueno, esto es de Daft Punk, Alrededor del Mundo, aquí en El Submarino Amarillo. Mi nombre es Carlos Landero y sigan escuchando esta transmisión. Regreso con ustedes en un segundo. Gracias. Thank you. Ok, continuamos, amigas y amigos, con esto que es el Submarino Amarillo. El tema de hoy, películas de terror. Pues creo que antes que nada, antes de definir, pues no sé, tal vez un top de películas de terror o qué películas les han asustado en su debido momento, supongo, podríamos empezar definiendo, pues, qué es el terror, ¿no? Ok. La definición que Wikipedia nos ofrece, en este caso, define terror como el sentimiento de miedo o fobia en una escala máxima, en su escala máxima, perdón. Si el miedo se define como esquema de supervivencia, se puede asumir que el terror sobreviene cuando el miedo ha superado los controles del cerebro y ya no puede pensar racionalmente. ¿What? O sea que cuando tienes mucho miedo y haces cosas solo por impulso, y tu cerebro ya no razona, eso vendría siendo el terror, amiguitos. Así es. Ok. Es algo que conlleva temas, pues, de... Pues sí, que el cerebro ya no te responde. Y en algunos casos, pues... ya no sabes qué haces, solo actúas meramente por impulso, como acabo de decir. ¿Se nota mucho que es mi primera transmisión después de un buen tiempo? Creo yo que sí. Ok. Quisiera hablarles de películas de terror, en este caso, de cine de culto. Películas que son clásicas, básicamente. Y pues bueno, entre algunas de ellas podría mencionar películas como Eso, el payaso, que creo que a muchos les causó cierta fobia hacia esos personajes de las fiestas infantiles o qué sé yo. Sí, pues bueno, eso. Permítanme un segundo, amiguitos. Ok, pues bueno, la película de Eso, el payaso, que básicamente se llamaba It, su creador es Stephen King. Y pues la especialidad que tenía el conocido payaso era asesinar a la víctima usando los mismos temores de aquellas personas. Cambiaba de forma, manipulaba a los individuos mediante sus debilidades también. Ok. Eso, no sé si ustedes recuerden esa película, un tanto vieja. Podría mencionar también algunas otras como, bueno, un poco más de cine de culto, creo que El amanecer de los muertos vivientes, de 1968. Todo un clásico del género, una revisión a los códigos de los films de terror realizados hasta la fecha, tuvo una influencia pues muy grande en lo que fue el cine de zombies, o lo que es el culto hacia los zombies, si se le puede llamar un culto. También algunas películas como, pues, El exorcismo de Emily Rose. ¿Se llamaba Emily Rose? Creo que sí. Podría mencionar algunas como Los niños no deben jugar con cosas muertas, de 1968. También podría mencionar algunas como, pues bueno, un verdadero clásico, creo que podría decir, sería El exorcista. Pero bueno, ¿a ustedes qué película los ha asustado? ¿Qué película les ha causado alguna especie de fobia, tal vez, como en el caso de Eso? Y pues bueno, comenten usando el hashtag RadioPrestas. Y pues estamos en Facebook también, por si quieren darle like a la página, facebook.com/radioprestas, y ahí pueden encontrarnos y pueden comentar qué es lo que les gusta o qué es lo que no. Ok, vamos con algo ahora de Evanescence. La canción se llama Bring Me to Life y lo están escuchando aquí en El Submarino Amarillo. Mi nombre es Carlos Landero y sigo con ustedes en esta transmisión. Continuamos.

promocionando la película de Annabelle. Tengo entendido que es una muñeca. Pero ¿saben qué es chistoso? Que yo hasta hace 2 o 3 días me enteré que era una película. Pensé que, digo, porque había visto las noticias en redes sociales más que nada, pero pensaba que Annabelle era algo así como un personaje creado por algún artista hipster, no sé, que le tomaba fotos a su muñeca en distintas partes del mundo. Yo pensaba que eso era Annabelle. Y hasta hace 2 o 3 días me enteré que es una película. Que por cierto, dicen que da, que en vez de dar miedo o asustarte, da risa. Digo eso en México, porque también estaba escuchando por ahí que en algunas partes de Francia la gente tenía ataques de pánico al ver la película. Y pues que en México eso simplemente no pasó. ¿Será que estamos acostumbrados a emociones más fuertes que esas? No lo sé. No lo sé, amiguitos. Y pues, bueno, ¿ustedes ya vieron Annabelle? Que parece que es la película de la temporada. Yo, la verdad, no la he visto y no me llama mucho la atención verla. La publicidad que he escuchado, o bueno, los anuncios que he escuchado, sí, la misma publicidad de la película, no me cautivan, no me atrapa, no. Creo que no, esa película no estará en mi lista. Tal vez este fin de semana. O este mes. O nunca. Ok. Ay, ay, ay, amiguitos, amiguitos, amiguitos. Hay algunas películas que creo que más que asustar a los espectadores, causan risa. Como esa película de... ¿cómo se llamaba? La niñita, la que era una señora. Bueno, spoiler, aquí les comento que era una niña que creo que la adoptaban, la huérfana se llamaba la película, si no me equivoco. Entonces adoptaban a la niña y pasaba todo lo de la película, pero resultaba que era una señora que se vestía como niña. ¿What? Sí, no sé. Creo que hay películas de terror bastante absurdas en algunos casos. Pero pues, bueno, eso ya depende del gusto de cada quien. Y pues, así es la vida y así es la historia del cine. Ok. Pues bueno, vamos ahora con algo más de música. Si quieren alguna canción en especial, háganlo saber también, por favor. Ya saben, usamos el hashtag RadioPrestas o pueden hacerlo directamente como mención en Twitter, @RadioPrestas, o en Facebook, búsquenos como RadioPrestas también, o facebook.com/RadioPrestas. Todo así seguido y todas las redes sociales, o al menos eso intentamos, que sean Radio Prestas. Vamos con algo de Limp Bizkit. La canción se llama My Way. Un clásico del grupo. Y pues bueno, continuamos en esto que es el Submarino Amarillo. Mi nombre es Carlos Landero y siguen escuchando Radio Prestas. Continuamos. Think you're special, you do. I can see it in your eyes. I can see it when you laugh at me, look down on me, and walk around on me. Just one more fight about your leadership, and I will straight up. straight up, leave your shit, and you'll be the one who's left missing me. Yeah! This time I'ma let it all come out. This time I'ma stand up and shout. I'ma do things my way. It's my way. My way or the highway. This time I'ma let it all come out. This time I'ma stand up and shout. I'ma do things my way. It's my way. My way or the highway. Continuamos, amiguitos, con esto que es el submarino amarillo. Bueno, algunas de las cosas que me han mencionado aquí el auditorio son películas como El exorcismo de Emily Rose, que ya habíamos mencionado hace unos momentos, hace unos instantes. Dicen por ahí que Destino Final, pero esas películas son una payasada. Y sí, creo, estoy de acuerdo con eso. Ah, otro clásico, la saga de El Juego del Miedo, o Saw. El Juego del Miedo para el mercado latinoamericano, ya tú sabes. Sí, me acuerdo de la... de esa película del Juego del Miedo, al menos de la primera. Creo que solo vi las dos primeras. La tercera ya no me llamó mucho la atención. Pero en lo que era la primera del Juego del Miedo, sí te... Bueno, el final, si es que no la han visto, spoiler. ¿O no? Bueno, sí, spoiler, en todo caso. El final te sorprende bastante. Porque no te esperas que el tipo esté ahí mismo, tendido todo el tiempo. Pero pues bueno, eso podría decir, a mi gusto, a mi parecer, en mi muy humilde opinión, que esa fue una buena película de... no sé si de terror, pero fue una buena película en todo caso. ¿Se acuerdan de las películas de Chucky, el muñeco diabólico, que poco a poco se fue degradando? Sí, es que ustedes saben, Chucky... Bueno, Chucky 1, Chucky 2. Ya después salió la novia de Chucky. El hijo de Chucky. La primera comunión de Chucky. Y otras tantas películas del muñeco diabólico. Pero como que ya no tiene el mismo impacto. Y pues bueno, ¿quién no esperaba... Bueno, mejor dicho, ¿quién quería ver que uno de sus muñecos se levantara y tuviera vida y... ¡Ah, soy Chucky! Ah, otra película también que mencionan es el... lo que es La Masacre de Texas. Que uno de mis primos, de hecho, se obsesionó un poco con esa película. O siempre estaba hablando de esa película. Para bien o para mal, nunca le puse mucha atención respecto a qué decía... Pero siempre estaba hable y hable y hable de que La Casa de Cera, que tenía que verla. Me gustó mucho. La verdad no la he visto. La Casa de Cera con Paris Hilton. Que bueno, de hecho yo recuerdo más a Paris Hilton por su aparición en South Park. Un capítulo que no quieren ver cuando están comiendo, se los aseguro. También Terror en Amityville fue una buena película, creo yo. Y pues la lista continúa, la lista sigue. Por favor, sigan comentando qué películas les han asustado, qué películas no. Me comentaban por aquí de Annabelle, pero pues sí, Annabelle. Dicen que, bueno, Annabelle básicamente está de moda, ¿sí? Y es cierto, demasiada publicidad en todos lados. Ok, continuamos ahora con una canción. Vamos a poner algo de música. Les recuerdo que esto es el Submarino Amarillo. Mi nombre es Carlos Landero. Pueden seguirme en Twitter en @superlandero. Y están escuchando Radio Prestas. Esto es de los Foo Fighters. La canción se llama My Hero, mi héroe en español. Y lo están escuchando aquí en el Submarino Amarillo, solo por Radio Prestas. Gracias. Take your pictures down and shake it out. Continuamos con esta travesía, con esta aventura que es el submarino amarillo, amiguitos. Y pues bueno, quisiera hacerles mención de algunos datos curiosos de lo que es este tema de las películas y el cine de terror. Podría mencionar, por ejemplo, que no sé si lo sepan, en la máscara de la película Halloween fue realizada en base a la cara de lo que era el actor William... ¿Cómo se llamaba? William Shatner. Si no me equivoco, digo, no soy muy fan de lo que es Star Trek, pero creo que era el Capitán Kirk, para que se den una idea. Básicamente el que no es Spock. Él. En él estaba basada la máscara de la película Halloween. Podría mencionarles también que la película Psycho fue la primera en la historia en mostrar una taza de baño. ¿Sí? Fue la primera película en la historia en mostrar una. Esto era porque no se consideraba que fuera atractivo para los espectadores ver algo así. Sí, ¿quién iba a querer entrar al cine y ver una taza de baño? Al parecer nadie, y fue la primera en hacerlo. Podemos mencionar también algunos datos del Resplandor. El Resplandor, me comentan por aquí que es una película bastante buena. Les soy sincero y perdón por lo que voy a decir, me disculpo de antemano, no la he visto, pero lo haré, créanme que lo haré, porque la verdad es que tengo muchas ganas de verla. He escuchado muy buenos comentarios y pues la verdad no la he visto, pero puedo decirles tal vez un dato que les pueda servir después como tema de conversación y demás. Bueno, en el papel de Jack, que es actual, que fue de lo que es Jack Nicholson, se le ofreció a este conocidísimo actor Robert De Niro, pero el director de la película, Stanley Kubrick, un gran director si me permitís decirlo, pensó que no estaba que no tenía suficiente cara de loco o de psicótico después de ver Taxi Driver. Abro un paréntesis aquí, vi Taxi Driver, se me hizo una película muy lenta, muy muy lenta, demasiado lenta. No recuerdo cuánto dura, dos horas y media, a mí me parecieron cuatro y media, en serio. Esperaba que pasara algo toda la película y solo no, hasta el final alguna que otra escena de, bueno, con un poco de acción. Y eso es todo. Cierro paréntesis sobre Taxi Driver. Regreso al tema del Resplandor, The Shining. Y pues también otro dato curioso sobre esa película es que le ofrecieron el papel a Robin Williams, el actor Robin, con N al final para que distingan que es el actor, el que falleció hace poco. El buen Robin Williams. Stanley Kubrick, el director del Resplandor, le ofreció también el papel de Jack. Pero pensó que él sí tenía una cara, pues como que un poco más de loco, de psicótico, después de verlo en un show llamado Mork and Mindy. No sé si sea una película o un show, pero después de verlo en Mork and Mindy, le pareció que tenía cara de psicótico, más de lo que la película necesitaba. Ok, otro dato curioso que quisiera comentarles, que tal vez les pueda interesar, es que ustedes sabían que la película Scream originalmente se iba a llamar Scary Movie, como la parodia que se hizo después, así se iba a llamar la película de Scream. Y también la película de Halloween, el título original de la película Halloween era Tonight He Comes, The Babysitter Murders. O sea, algo así como, esta noche él viene, el asesino de niñeras. Y pues no creo que hubiera tenido tal vez tanto éxito. O pues no tenía el mismo punch, no sé si me explico. La masacre de Texas fue filmada en orden cronológico. Si es que ustedes ya vieron la masacre de Texas. Y otro dato curioso que tal vez les interese, que tal vez quieran conocer, es que el vómito falso utilizado en la película del exorcista en realidad era sopa de chícharo de la marca P. Soup Andersen. O sea, sopa de chícharo Andersen, de esa marca era el vómito falso, era sopa de chícharo. Y también trataron con lo que era sopa Campbell's, pero no se veía igual, no tenía un aspecto que no les gustó. Así que no usaron sopa Campbell's y usaron sopa marca Andersen, Peace Up Andersen. Ok, vamos con algo de música. Esto es de Metallica. La canción se llama Invisible Kid. Y continuamos con esto que es El Submarino Amarillo. Mi nombre es Carlos Landero y están escuchando Radio Prestas. Seguimos con esta transmisión. Continuamos. Eso fue de Metallica, la canción se llamó Invisible Kid. Y continuamos con este último bloque de esto llamado El Submarino Amarillo. Mi nombre es Carlos Landero y pues bueno, el tema es, porque sigue siendo, películas de terror. Y en este último bloque les voy a dar algunos datos extra o algunos datos de más sobre esas películas o algunas otras que ustedes ya conocen. Ok. ¿Recuerdan la película Psycho que habíamos mencionado hace unos minutos? Pues bueno, ustedes sabían que en la escena de la ducha, de la regadera, la sangre era jarabe de chocolate. O bueno, lo que se usó para simular la sangre era jarabe de chocolate. Digo, esto es algo curioso. Funcionó, supongo. Ok, otro dato es que, por ejemplo, Chucky, el muñeco, o el nombre original del muñeco Chucky era Charles Lee Ray. Y su nombre era tomado del nombre de tres asesinos famosos, que era Charles Manson, Lee Harvey Oswald y James L. Ray. Entonces, en parte de los nombres de ellos tres es que formaron el nombre de Chucky, el muñeco diabólico. O sea, Charles Lee Ray. ¿Ustedes sabían que en Dawn of the Dead Starbucks no dejó que usaran su nombre? Porque no le agradaba que se usara su marca en la película. Y pues, tal vez fue una mala idea, ¿no lo creen? En Scream, otro dato curioso, es que para mantener a Drew Barrymore molesta y llorando, el director de la película, Wes Craven, le contaba historias sobre crueldad animal, y eso hacía que Drew Barrymore se molestara y gritara y demás. La mantenía enojada con esas historias. Y pues, también un dato que podría interesarles es que, debido a que en la mayoría de las películas se matan mujeres, o es muy común que maten mujeres en las películas de terror, en Saw se decidió usar a un hombre como el principal, ¿cómo se llama? El agredido de la película, la víctima, mejor dicho, debido a que pues esto representa un poco de igualdad de derechos. Y así pasa. Ok, también otro dato curioso es que en Entrevista con el Vampiro, para dar esa imagen de venosos a los actores, o sea, remarcar las venas de la piel, colgaban a los actores de cabeza durante 30 minutos. Y los maquillistas trazaban las venas, ya que, bueno, lo hacían para ver las venas del rostro, los volteaban, los maquillistas trabajaban y ya tenían el look que deseaban. Y pues bueno, amiguitos, esto ha sido todo por hoy en esto que fue el primer programa de esta nueva temporada del Submarino Amarillo. Ahora en Radio Prestas. Les recuerdo que pueden seguirnos en las redes sociales, en @radioprestas en Twitter o en Facebook, búsquenos como Radio Prestas o twitter.com/radioprestas, facebook.com/radioprestas. Díganos sus inquietudes, qué quieren escuchar, qué quieren oír, de qué quieren que hablemos. Esta estación es para ustedes. Siéntanse libres de pedirnos lo que ustedes gusten. Les recuerdo que mi nombre es Carlos Landero, @superlandero en Twitter. Síganme y nos vemos próximamente con más aquí en Radio Prestas. Vamos con una petición, la primera petición de la nueva temporada del Submarino Amarillo. Y esto es de The Killers. La canción se llama Mr. Brightside, Señor Lado Amable. Para el público latino, ya tú sabes. No, solo Mr. Brightside suena mucho mejor. Y esto es para alguien muy especial que me ha acompañado siempre en estas transmisiones. No solo ahorita, sino desde antes. Tú sabes quién eres. Esto va para ti. y esto es de The Killers, Mr. Brightside. Muchas gracias, amiguitos. Muchas gracias y hasta luego. Pues ya se acabó. Si están escuchando esto, yo ya me voy. Gracias y nuevamente hasta luego. Bye.